Και ας είναι και ας είναι τάχη. Πόκα χαμάδι και μου. Ζόκι. Νομού χέ. Ρεμιν χέζα κο. Γεκό. Ρεν ζόγια. Ρεμαλά. Buenos días, señoras, señores, hermanos, hermanas. Gracias por este espacio que nos brindan a nosotros, los otomíes. Un servidor va a hacer la lectura del pronunciamiento, que dice así: al pueblo de México, a la sociedad civil nacional e internacional, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotras, nosotros, otomíes y azúes, de la comunidad indígena de San Francisco Xochiponcla, frente a la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de expropiar parte de nuestro territorio, traemos la palabra de nuestro pueblo, palabra como indígena y como campesinos que somos. Después de 8 años de lucha y de agravio, de constantes violaciones a nuestros derechos humanos, de violaciones a nuestros derechos indígenas, de violaciones a nuestros derechos de alimentación, por la destrucción de nuestras cosechas, de violaciones y agravios a los derechos de los niños. El presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 9 de julio, ha realizado un decreto expropiatorio que afecta a los bienes comunales de nuestra comunidad, despojándonos de tierras de cultivo, en su mayoría bosques. Queremos decirle al presidente, en respuesta al frente al decreto emitido, es la que siempre hemos sostenido nuestra comunidad en resistencia desde hace 8 años, frente al proyecto carretero que hoy se impone por la fuerza del Ejecutivo. Nuestra respuesta es un no contundente. No permitiremos que este despojo se consume y medrentemos la resistencia del proyecto de muerte y de predación que significa la autopista privada Toluca-Naucalpan. Segundo, el decreto expropiatorio miente deliberadamente. Nuestro pueblo otomí, nuestra comunidad, nunca fueron consultados bajo los estándares obligatorios de la consulta que a los pueblos originarios e indígenas, violándose así los convenios internacionales en materia de derecho indígena, en donde México es firmante. Al parecer, el gobierno federal no sabe ni entiende que los pueblos indígenas no solo somos campesinos, y confunde la estructura agraria con los pueblos indígenas, que nunca fuimos ni siquiera notificados, desconociendo nuestra autoridad indígena, que funciona por usos y costumbres y haciendo a un lado nuestros derechos como indígenas que somos. El decreto, por supuesto, omite que nuestra resistencia había ganado ya un amparo que anulaba cualquier autorización comunal para el paso de dicho proyecto, por haberse realizado sin la participación del pueblo y de manera ilegal y amañada. Es un decreto presidencial que se basa en una irregularidad, en una autorización que había sido desacreditada legalmente. Tercero, el decreto expropiatorio se contradice a sí mismo y reconoce que la expropiación se generaliza cuando ya las máquinas y constructora habían ocupado nuestro territorio. Es decir, el propio presidente reconoce que primero se ocupó y ya sobre la fuerza después se pasa a legalizar una ocupación ilegal. Pero lo que no pero lo que no miente es por las supuestas razones llamadas de utilidad pública. Porque como siempre, los poderosos confunden el mercado con el bienestar y la depredación la llaman desarrollo y a la destrucción de nuestros pueblos le llaman progreso. Invadiendo nuestros territorios, destruyen el bosque y a nuestra cultura, despojándonos de nuestras tierras. Profundizan nuestra pobreza, aniquilando una forma de vida que por supuesto no entienden ni respetan, obligándonos a trabajar en la mega urbe. A ese despojo, destrucción, empobrecimiento y aniquilamiento, ellos lo llaman políticas de desarrollo. Nosotras y nosotros sabemos que los nombres de siempre, colonizando, ecocidio, etnocidio, violaciones a nuestros derechos. Cuarto, al levantar nuestra voz es solo una resistencia más entre muchas. Por todo el país se lucha en defensa de la tierra, el territorio, los bienes comunes y naturales, como son los bosques, ríos, lagunas, selvas, mares. Nuestro movimiento, como el de los yaquis y el de otros muchos hermanos, resistirá. Nuestra comunidad, como la de los campesinos de La Parota, luchará. Nuestro pueblo, como han hecho nuestros ancestros desde siempre, se defenderá y se defenderá a la madre tierra de las ambiciones de los poderosos. Nuestro pueblo, como hicieron antes nuestros guerreros, nuestros abuelos, defenderá a la tierra y a la vida que de ella germina. Quinto, pero para luchar y resistir esto que llaman decreto, que en nuestras palabras se llama despojo, para resistir esas decisiones presidencial que en nuestras palabras se llaman injusticias, imposición, legalización de la ambición, sabemos que no estamos solos. Llamamos a la sociedad civil, nacional e internacional, a las organizaciones populares, civiles, estudiantiles, de trabajadores, de mujeres, ambientalistas y en especial a nuestras hermanas y hermanos indígenas a apoyar nuestra digna resistencia. Llamamos a apoyar al campamento y las barricadas que en el bosque detienen los trabajos de las máquinas. La intromisión de la política y los funcionarios al campamento que hemos instalado de manera permanente desde hace ya varias semanas. Llamamos también a la sociedad civil, organizada y no organizada, a movilizarse junto con nosotros en fecha y ruta que anunciaremos en breve. Junto con nosotras y nosotros, llamamos a los pueblos, comunidades, organizaciones a ayudar a detener este acto de los poderosos que se suma a la larga lista y de agravios, injusticias, torpezas, ilegalidades, imposiciones de este gobierno y de este régimen. Llamamos a defender el bosque, que es la vida. Llamamos a defender el agua, que de él brota. Llamamos a defender la tierra, que nos permite vivir. Llamamos a defender a nuestro pueblo, que tiene el derecho de existir como indígenas que somos. Exigimos la libertad de nuestros hermanos yaquis, Mario Luna y Fernando Jiménez. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México. Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, julio del 2015. Xochicuautla no se vende, se arma y se defiende. Xochicóncla no se vende. Se ama y se defiende. Xochicóncla no se vende. Se ama y se defiende. Gracias.